Bueno, continúa la Mona con los muchachos muy alegres y contentos. Vamos a presentar otro tema que está grabado en el Marginal Long Play número 56. ¿Cuánto? No, ¿cómo te quiero, se titula? Y comienza con las palmitas de ustedes y vamos, alegría para todos. Estamos en el lagarto. Estamos en el lagarto. Entre los animales los entendemos. Cuando decimos las palmitas, ustedes tienen que poner toda esa sensación de alegría y sentimiento. Ponga, ponga y ponga. ¡Arriba las palmitas y vamos! ¡Hey! ¡Quiero verlo bailar la lagarto también con las chicas! ¡Vamos! ¡Opa! Que toca todo tu cuerpo. Enciendes un cigarrillo, impaciente, me esperas en la entrada. El momento ha llegado, sensible y dura ya va. Como me queman tus besos, como me araña la espalda. El corazón se acelera, los dos estamos borrados. Yo voy entrando en tu cuerpo. Soy el hombre que tú amas para hacer el amor. Tú has conquistado mi vida, por eso quiero decirte, querida, ya que estoy yo. Nuevamente tú me besas, acariciando mi piel. Murmuras con una lágrima, y ahora te sientes mujer. El corazón se acelera, los dos estamos mojados. Yo voy entrando en tu cuerpo, sentimos ganas de amarnos. Para ser el amor, el amor. Se pierde o se gana, soy el hombre que tú amas para hacer el amor, amor. Tú has conquistado mi vida, por eso quiero decirte, querida, que aquí estoy yo. ¿Quién te ama? ¡Vamos todos! Te quiero, te quiero, mi vida, te quiero, te quiero. Te quiero. ¡Venga! ¡Vamos con el coro! ¡Sí, no! ¡Ey! ¡Ahí no va! ¡Sí! ¡Venga! El nuevo coro que tiene la Mona ahora. ¡Habla por el suelo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, mierda! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Mi vida! ¡Te quiero! Te quiero. ¡Bien! Estamos tocando en vivo aquí con el lagarto. ¡Vamos!